En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de la radio líder del deporte, Tele Elche en Radio Marca. Saludos para los que nos escucháis en el 101.4, en la radio, en cualquier aplicación, en nuestra web, en nuestra televisión, Tele Elche. Y por supuesto, para todos los amigos que estáis ahí desde cualquier parte del mundo. Hoy es miércoles 20 de diciembre y para el Elche Club de Fútbol ayer no fue precisamente un buen día. Más bien todo lo contrario. Primero porque su máximo goleador, Óscar Plano, se va a perder probablemente lo que resta de temporada. Impactante lesión que le hace pasar hoy por el quirófano. Una imagen que heló al Martínez Valero. Su tobillo se quedó literalmente colgando y los gritos de dolor eran más que notorios, se escuchaban en todo el estadio. Ayer pasó la noche en el hospital, hoy ha sido trasladado al aeropuerto, perdón, a la clínica Quilón de Murcia y en estos momentos es operado por los doctores Ripoll y de Prado, que estimarán el tiempo de baja y de evolución. Pero teniendo en cuenta la gravedad de la lesión, una fractura luxación de su tobillo izquierdo, pues no pinta pero que nada bien y se perderá los próximos meses. Si a ello unimos que la noche fue gélida por la temperatura y por la imagen del equipo, que no pasó del empate a cero, pues nos encontramos una triste despedida de 2023... que no será precisamente especialmente recordado con cariño por la afición del Elche, porque el Elche en 2023 descendió y lo hacía virtualmente casi en el mes de febrero y no ha sido capaz en la primera mitad del campeonato. Hemos llegado al ecuador del campeonato, se cerró ayer la primera vuelta, no ha sido capaz en ninguna de las 21 jornadas de meter la cabeza entre los seis primeros. Lo ha rozado, pero cuando ha estado a tiro ha fallado. Y ayer, aunque en la primera parte los de Becasese fueron netamente superiores una vez más, no estuvieron certeros de cara a portería. En el segundo tiempo, el equipo estuvo falto de fútbol y de ideas. Le sobró ímpetu, pero no estuvo fino, hasta el punto de que la afición en el tramo final pitó, demandando al equipo más valentía y más ofensividad para intentar ganar el partido. Becasese, sin embargo, no lo veía así. Pero todos estábamos todavía un poquito conmocionados por esa lesión de Óscar Plano. Becasese. Bueno, sí, eso lo dirán los médicos. Seguramente ya vimos la lesión de gravedad por cámara, así hablando un poco ahí. Ahora tendrán que evaluar. Lamentablemente es el gran dolor que tenemos hoy, porque otra vez volvimos a hacer un partido increíble con un equipo que va al frente, que combate, que está comprometido. Y que busca por todos lados y todos sabemos lo que es terminar jugando cuando pasan una situación como esa. Muy difícil para el equipo eso. Y lo hicimos con una entereza y mucha dignidad, porque sabíamos que terminábamos el primer etapa, que íbamos a ir con la familia y terminar así con la gravedad de la lesión de un compañero es lo peor que te puede pasar, así que otro obstáculo más y otra prueba que tendrá que superar el grupo. Y que lo hizo con grandeza, con entereza, con dignidad, con el cual recién les dije. Y los felicité porque los más de 8.800 metros de alta intensidad nuevamente que han hecho ha sido extraordinario. No nos patearon una vez al arco, solo un cabezazo en un córner. La verdad que atacamos por todos lados, por dentro, por fuera, con laterales, con centrales, con extremos, con centro delantero. Y el fútbol tiene esas cosas, ¿no? El dolor de la lesión de un compañero. Y a veces la injusticia en los resultados, pero este es el camino. Este es el camino para afrontar lo que va a venir, lo que va a acontecer. y estando unidos, estando juntos, vamos a dar pelea seguramente. Por su parte, algunos de los compañeros, la buena noticia fue la vuelta de John Chetaulla, de manera sorprendente, porque el técnico hablaba en la previa que no está todavía para jugar, sin embargo, lo hace por delante de otro pivote defensivo que sí lleva toda la temporada, sobre todo en el banquillo, jugando últimos minutos, Cris Salvador. Pues ya John Chetaulla, sin ritmo de competición, le ha adelantado por la derecha. Un John que hablaba del compañero, de Óscar Plano. Todo el vestuario conmocionado, ¿no?, con la situación de Óscar, y sí, por desgracia lo he podido ver y de luego estamos todos en shock, que aún no nos lo creemos. Conmocionados, en shock, la verdad es que solo había que ver las caras de Moura, de Fidel, cuando veían a, bueno, pues su compañero Óscar Plano gritar de dolor y viendo ese tobillo, por desgracia, colgando literalmente de su pierna izquierda. San Román hablaba así del compañero. Bueno, el vestuario está fastidiado porque Óscar obviamente es una persona muy importante para nosotros. Él se ha dejado el alma desde el principio por el equipo y nos duele que la despedida haya sido así. Obviamente hoy deportivamente queríamos los tres puntos, pero nos vamos con la sensación de que nos ha superado el tema de la lesión. Ha sido un golpe duro y nada, no hemos podido hablar con él todavía, parece que le están haciendo pruebas y nada, vamos a estar lo más cerca del posible de su familia y hacer que se recupere lo más a gusto posible y lo mejor posible. Primero es la persona antes que el futbolista y desde aquí le mandamos muchísimo cariño y un fortísimo abrazo. Como digo, está siendo operado por los doctores Ripoli de Prado de esa fractura, luxación en su tobillo izquierdo. Pero es que además, si hablamos del futbolista, es una puñalada donde más duele al equipo. Estamos hablando del único hombre que estaba viendo portería en los últimos dos meses y además de qué manera. 7 tantos, estaba en el camino de batir todos sus registros personales sin ser un delantero. Su mejor temporada fueron 9 goles, pues en la primera vuelta llevaba ya 7. Y por desgracia ayer se rompió y de qué manera. Esto obliga lógicamente al club a pensar no ya en un delantero, sino en 2 de cara al mercado invernal, además del extremo que pide el míster, un defensa. Habrá que hacer los deberes en el mercado invernal porque este equipo necesita con urgencia gol. Lo necesitaba desde el principio, cuando desmantelaron el ataque con la venta de Lucas Boye, de Pere Milla y de Ponce. Se quedaba Mourad el último día como único delantero y se le nota que es un, bueno, ya lo sabíamos, un hombre que te da un trabajo enorme, que desahoga al resto de compañeros, pero que no tiene gol. Y está claro que Becasese vio cómo le desmontaban lo más importante que tenía, la delantera. Ahora, viendo los guarismos, final de la primera vuelta, el Elche exactamente en mitad de la tabla, a un gol por partido, un gol a favor por partido, con esos guarismos es imposible luchar con verdaderas garantías por el ascenso. El Elche necesita gol y no lo tiene, y el único que lo daba era Óscar Plano. Vamos a analizarlo todo y a escuchar voces de protagonistas una vez finalizado ese último partido de 2023, como digo, deja al Elche de momento a 3 puntos de playoff. Podría ser uno más, a poco que el Eibar y el Levante ganen sus partidos en esta última jornada, que todavía se tiene que disputar en la tarde-noche de hoy y también mañana. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. despide el año con una gran cena de Nochevieja en Restaurante Rincón de Galicia. Cena especial fin de año con mariscos y pescados frescos de primera calidad. Carne gallega, ribeiros, albariños, los mejores tintos. Despide el año como se merece, con la mejor gastronomía gallega. Y la comida de Reyes, celébrala en familia en Rincón de Galicia. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en el Che Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Los momentos más familiares se viven alrededor de una mesa. Navidad, Año Nuevo, Reyes. Disfrútalos como te mereces en Restaurantes Águila Bar. En estas fechas tan entrañables os esperamos en Águila Bar, en el centro Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¡Feliz Navidad! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La verdad es que ayer no nos esperábamos una noche tan triste, y no solo ya por el resultado, que también, sino por esa imagen dura de Óscar Plano sufriendo una grave lesión de tobillo en una acción fortuita que, como digo, le ha obligado a pasar por quirófano. Él fue solo, él se dejó el tobillo atrás en una jugada en un centro lateral desde la izquierda, creo que fue Fidel el que metió el centro. Y en el primer palo llegaba Óscar Plano para intentar recepcionar esa pelota, con tan mala fortuna que se dejó el tobillo completamente atrás, la pierna flexionada en el césped, y bueno, pues se le hizo literalmente crack. Así que, bueno, vamos a desear, como digo, una pronta y formidable recuperación, aunque tiene toda la pinta de que será larga. Los resultados que se produjeron ayer, pues empates, muchos empates. El Albacete 1, el Dense 1, la locura también en el Español 3, Burgos 3, el Elche 0, Mirandés 0, lo que demuestra pues lo que cuesta ganar en segunda división. Y el Racing de Santander, que de momento ha sido el gran beneficiado, ganando 2-0 al Andorra, se ha metido en playoff, sexto clasificado, y marca ahora la zona de playoff con 33 puntos. 31 fuera del playoff tienen el Eibar y el Levante, que todavía tienen que jugar sus partidos. El Eibar recibe al Sporting hoy a las 9 y media, o sea, va a ser un partido en el que va a ser de pesos pesados. Y luego el Levante tiene que jugar hoy también a las 7 en el campo del Zaragoza. A priori tampoco lo va a tener sencillo. Pero bueno, es que al final todos, algunos más y otros menos, van a ir sumando, sobre todo si son enfrentamientos directos, porque hay bastantes enfrentamientos directos. La plantilla del Elche ya está de vacaciones, cortas vacaciones, porque el técnico ya dijo que si Sacaban una serie de puntos contra el Cartagena y el Oviedo, habría más días, cosa que no ha sucedido, por lo tanto, incluso los argentinos prácticamente no van a viajar, teniendo en cuenta de que podrían tirarse un día y pico para llegar a Argentina, más luego otro día y pico para volver, y el miércoles tienen que estar aquí por la mañana, o por la tarde, no lo sé bien, pero vamos, el miércoles que viene día 27. Así que, bueno, pues es lo que toca. Los que están por España sí que lógicamente tienen viajes más rápidos y ya todos están de vacaciones hasta el próximo, como digo, miércoles 27, que volverán para preparar el primer partido de 2024, que será el de Copa del Rey. Ojo al calendario tremendo en el arranque de 2024. La Copa, ni más ni menos, que el Día de Reyes a las 6 de la tarde contra el líder de primera, el imparable Girona. Y luego los dos primeros partidos de la segunda vuelta, el primero en Tenerife el sábado día 13 a las 6 y media de la tarde, hora peninsular, una hora menos ahí en Tierras Canarias, y luego Elche recibe la visita del Valladolid, con lo que, bueno, pues van a ser sin duda partidos tremendamente exigentes. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Esta noche tenemos A Todo Gol a las 10 y cuarto de la noche en Tele-Elche, pues para hablar un poco de todo, valoración de esta primera vuelta del campeonato, la lesión de Óscar Plano, el mercado de fichajes, qué es lo que se necesita fichar, un poco de todo en el último A Todo Gol también de 2023. Por cierto, mañana os hablaremos del partido, de los partidos informadores populares e informadoras populares que se van a disputar el sábado día 30 en el Diego Quiles, a las 11 y a las 12 respectivamente, el sábado día 30 en el Diego Quiles del Polideportivo Altavix, partido solidario, partido benéfico, en el que todo lo que recaudemos irá a Conciénciate y también a AFAE, con lo que, bueno, pues desde aquí ya os animamos y os invitamos a que estéis, porque vais a ver dos grandes partidos, primero el de chicas a las 11 y luego el de chicos a las 12, y va a haber muchos alicientes. Por ejemplo, los 100 primeros van a tener una entrada del partido del primer partido del Elche Club de Fútbol la próxima temporada. Bueno, aún tengo que confirmar si es de Copa o de Liga, pero bueno, en cualquiera de los casos, los dos son buenos, o el Elche Girona o el Elche Valladolid. Por tan solo 2 euros, la entrada, vais a tener desayuno, coca, sardinas, refrescos, mañana amenizada también por Fran Abad y Soldavia, y por supuesto, pues dos partidazos los que vais a ver entre populares e informadoras, y luego a las 12 el masculino en su edición 41, el de las chicas edición número 6. Pero mañana hablaremos más ampliamente de estos dos partidazos para la semana que viene, para el sábado día 30. ¿Qué pasó ayer? Pues aparte de lo de Óscar Plano, que es casi inevitable el ponerlo aparte porque lo tenemos en la retina, pero sí desgranamos estrictamente lo que fue lo deportivo, pues decir que por tercera semana consecutiva, que por tercer partido consecutivo, el Elche volvió a realizar una buena primera parte, no tan, diría yo, sobresaliente como la de Oviedo o notable como la del Cartagena, pero sí sometió al Mirandés con un 70% de posesión, menos ocasiones de lo habitual, pero ocasiones claras, pues sobre todo una de Mourad, que remata pues incomprensiblemente fuera, una de Rodrigo Mendoza, 3 o 4 centros peligrosísimos, un remate también de Mario Gaspar. Pero en el segundo tiempo el Elche es, yo creo que, más predecible, más previsible, más lento, le faltan ideas, no hablo de intensidad. En definitiva, le falta fútbol, velocidad. El Mirandés está muy bien situado, se encuentra cómodo y simplemente con ser un equipo sobrio y serio pues consigue ese empate, que incluso pudo ser peor, porque el Elche apenas goza de buenas oportunidades en la segunda parte. Recuerdo un disparo de Rodrigo Mendoza y que sale un pelín desviado, y luego la más clara, yo diría la única clara, el cabezazo tras lanzamiento de córner de Pedro Vigas. Mientras que ellos solo tienen una, pero ¿qué una? Minuto 86, el cabezazo de Barcia que se estrella en la madera. Bueno, pues Becasese hablaba de la sensación con la que se marcha tras el empate de ayer. Dolor por la situación de Óscar, puntualmente, y orgullo porque tengo un grupo que, con las posibilidades que tiene, lo da todo. Lo da todo. Lo da todo. Este grupo lo da todo. Después podrán hablar ustedes de ciertas condiciones que puedan llegar a tener, pero los chicos lo dan todo. Y entregan el alma por llegar al sueño de lo que quiere la gente. ¿Qué más puede pedir un entrenador que eso? Así que esa es la sensación que tengo. No discuto ni una coma de lo que dice. Lo dan todo. Y es cierto. Pero ayer el Elche no hace un partido impecable, como él dice. Puede que se quiera referir a impecable en cuanto a que el equipo pues se recupera tras la grave lesión del compañero y termina entero. Pero la afición terminó pitando al equipo en momentos en los que le pedían más arrojo, más valentía, que fuera más ofensivo, porque pasaban los minutos y daba la sensación como que el equipo prefería no cometer errores para no perder el punto. Y yo siempre he defendido esa teoría. Cuando no puedes ganar, al menos empata. Porque si hubiera hecho eso contra el Cartagena y el Oviedo, el Elche ahora tendría no 30, sino tendría 32. Pero hombre, estás en casa, vienes de perder, tienes que jugártela, tienes que ser valiente. Y ayer el Elche, por lo que fuera, o porque no encontró el camino, o porque el Mirandés estaba muy bien asentado y hizo un partido defensivamente muy bueno, en la segunda parte el Elche le faltó fútbol. Yo no comparto para nada. En esta ocasión, otras veces sí he compartido y mucho y he defendido a Becasés en su idea, en su estilo, pero yo lo de ayer, de que el partido estuvo espectacular, yo, vamos, para nada. Para mí fue una despedida triste, esperaba más del equipo y no critico la primera parte. Está claro que se pueden fallar ocasiones de goles, pero tú sometes al rival. Pero en el segundo tiempo el equipo no está bien. ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar. Ya sabemos que no hay ningún equipo que domine y que someta durante 90 minutos. Pero hombre, creo que vimos dos partidos distintos. Y o él lo vio así y creo que se equivoca, o quiso hacernos ver a los demás su visión del partido, lo que él quería que viésemos. Yo no vi ese partido espectacular. Si me hablas de intensidad de correr, sí, pero esto no se trata de una maratón. Entonces, se trata también de jugar al fútbol. Y el Elche juega muy bien al fútbol por momentos. La primera parte, sobre todo los primeros 25 minutos, fantásticos. Eso sí, cada vez con menos ocasiones de gol respecto a los últimos partidos. Y un tropezón lo puedes tener, pero son tres seguidos con un calco, con muchos matices, pero un calco de que las primeras partes eres muy superior al rival, pero o no marcas o no sentencias, y en las segundas se te hace bola. Y luego, los cambios. Yo veo muy bien y ensalzo a Becasés por no ir de farol con los canteranos, está apostando de verdad por ellos, y me alegro mucho por Rodrigo Mendoza, por Adam, por Pamies, pero ayer, faltando media hora, tú tienes que tirar con pólvora del rey, que tienes en el banquillo a jugadores que se han fichado para eso. Tienes que ver muy mal a Cris Salvador para poner antes a Jon Chetaulla, que lleva 6 meses sin jugar y que tú mismo 24 horas antes dices que no está para jugar. Tienes que ver muy mal a Cris Salvador. Tienes que ver muy mal a Sergio León, que él lo ha dicho, que está muy lejos de la alta intensidad. Tienes que verlo muy mal para no sacarlo a él y a Borja Garcés faltando media hora. Que Sergio León salió en el 83. Es decir, apostar por los canteranos es magnífico. Y lo está haciendo bien hasta el momento en casi todas las veces que ha apostado por ellos. Pero ayer creo que esa media hora, cuando necesitas urgentemente la victoria, es para los jugadores ya hechos, jugadores que no darle toda la responsabilidad a los chavales, que no les pongo ningún pero, lo están haciendo fenomenal. Lo de Rodrigo Mendoza es fantástico y ahí le doy la razón a Becasés cuando le preguntaba, bueno, está que se sale, no, ojo, lleva 2 partidos, no lo ensalcemos ya y lo pongamos ya como una superestrella. Está en proyecto de ser un buen jugador, pero todavía no lo ensalcemos, que los periodistas tenemos esa cochina costumbre, que los ensalzamos por 2 buenos partidos y los matamos por 2 malos partidos. Y aquí no se trata de eso, al menos en esta casa. Rodrigo Mendoza se está ganando, sin duda, la confianza del técnico, porque además está demostrando cosas. Pero ayer era partido vez de Adam, John, que veo muy bien empezar a recuperar a John, pero en partidos donde le des 10 minutitos, vayas ganando, en fin, pero en un partido en el que hay que dejarse el alma, y John, que yo sepa, no está para dejarse el alma todavía, según sus propias palabras. Pero bueno, es mi opinión, y ahí yo creo, vamos, yo no es que crea, es que discrepo con Becasese en esas manifestaciones, insisto, alabando el gran partido del Elche. Para mí ayer el Elche no hizo un gran partido. Hizo un partido muy discreto, sobre todo en la segunda parte. Pero bueno, yo creo también que el mercado de fichajes, y aquí el señor Bragarnik tiene una enorme responsabilidad después de los fallos uno tras otro que ha tenido en los últimos mercados, de dejarlo todo para el final y de no acertar en muchos de los fichajes porque se ficha lo que sobra, ahora tiene la gran responsabilidad de darle a Becasese lo que pide y lo que hace falta. Y no el último día, ni la última semana. Porque aquí sí, defiendo totalmente a Becasese, le desmontaron. O sea, el problema del equipo sigue siendo la cantidad de goles a favor. No tiene gol. O sea, Moura tiene que ser el delantero centro. Era el cuarto delantero. ¿Qué no nos acordamos? Le desmontaron lo mejor que tenía la delantera en el mes de agosto. Y el último día, deprisa y corriendo, hubo que firmar dos futbolistas. Entonces yo entiendo que Becasese en los primeros partidos le costará mucho encajar las piezas. Luego las encajó y fue poco a poco yendo a más. Y es cierto que ahora tiene, pues igual que cuando las cosas iban bien, toda la responsabilidad en estos tres partidos donde, por lo que sea, el equipo no ha acertado. Pero Becasese no tiene el don de rematar. Puede tener el don de ubicar, posicionar. Pero este Elche no tiene gol. Y el único que tenía gol, va y se nos lesiona de gravedad, que se llama Óscar Plano. Necesitas gol, necesitas urgentemente delanteros. Uno no, dos. Ya necesitabas uno. Sin Óscar Plano necesitas dos. Más el extremo que pide Becasese, más un defensa central. Igual ya centrocampista no, porque con la irrupción de John tenías un pivote defensivo que era Salvador, ya tienes a dos, a John. A ver si así liberas a Febas y que esas grandes arrancadas que hace las haga 20 metros más adelante, donde verdaderamente haga más daño, porque tengo la sensación de que se desgasta mucho. Es el jugador pues que mayor líneas de presión es capaz de superar con su enorme velocidad, con su magnífico trato del balón, pero donde de verdad podría ser tremendamente un puñal es en los últimos metros. Pero como hasta ahora no ha confiado en un pivote defensivo, que es Cris Salvador, vamos a ver si ahora con la irrupción de John, bueno, pues no hace falta igual firmar un centrocampista de ese corte defensivo con músculo. Vamos a escuchar, como digo, al técnico hablando precisamente de Óscar Plano y de los refuerzos en el mercado invernal. Sí, eso es lo que más me angustia, lo de Óscar, realmente. Me duele en el alma, porque la transformación que ha hecho este tiempo para llegar a ese modo, a ese estado de forma, y hoy tener que perderlo por esta situación que tiene la vida, me duele en el alma. Es una situación muy, muy dolorosa. Pero él va a salir fortalecido, nosotros también. Y a partir de ahí, ya lo dijo Cristian, va a haber movimientos. Ya te lo dijo vos en la conferencia que fue a tu estudio. Así que yo espero lo mismo. Él espera lo mismo. Entre tres y cuatro fichajes, eso era antes de saber la lesión que se produjo anoche. Entiendo yo, si la lógica y el sentido común no me abandonan, que si antes hacían falta tres o cuatro, ahora mismo harán falta cuatro o cinco. Que, por cierto, hay dos fichas libres. Si se libera la de Óscar Plano porque su lesión es de más de cinco meses, entonces se podría liberar. Habrían tres, todavía habría que liberar alguna. Y si nos ponemos a ver qué jugadores son los que menos confía el técnico, pues es evidente que hay un tal Alex Martín en el que confía muy poco. Lautaro, Cris Salvador, irían los siguientes, luego Diego González, habló de los que menos minutos, o viendo, por ejemplo, el detalle de ayer. ¿Qué mensaje se le manda a Cris Salvador metiendo a John? Que ya sé que a John le gusta mucho más, pero sale de donde sale, de una lesión de seis meses, ¿no? En un partido en el que todavía quedaba media hora, o no sé, o 25 minutos. Claro, Cris Salvador igual dice, bueno, pues si alguien me quiere para la segunda vuelta de otro equipo, pues a lo mejor me interesa irme. que en eso el propio BKSS ya se encargó de abrir las puertas, de que no esté a gusto, pues se puede marchar. BKSS sigue después de esta primera vuelta, donde todavía no ha conseguido meter la cabeza entre los seis primeros, aunque está a poca distancia, eso es verdad, y a poco que mejore la segunda vuelta, y ojalá que sea también con el apoyo y el acompañamiento de los nuevos fichajes, sigue creyendo en el, como él le llama, sueño. No suele decir nunca lo del ascenso a primera, lo llama sueño. Siempre, siempre. El día que no crea en que es posible alcanzar un sueño, no estaré acá sentado, Pepe. Realmente siento que este es el camino y seguramente con algunas contrataciones que tengamos que hacer, tengo la ilusión, la fe, la esperanza y la convicción de que el equipo muestra cosas que me siento muy identificado y que admiro. Pero bueno, entiendo el dolor de la gente porque cuando no se consigue lo merecido, por más que uno explique lo que quiera explicar, nunca es suficiente. No alcanza a llenar ese vacío que deja la sensación de no conseguir la victoria. Eso lo comprendo porque soy hincha y sé lo que siente el hincha. Tampoco pido que comprendan eso. Lo que sí te transmito es lo que siento. Y siento que el equipo vibra, que el equipo supera a los rivales, que el equipo quiere, que es valiente, que es protagonista. Me gusta el equipo, que lo que hace en el campo. Y creo que le va a venir bien cuando después del descanso puedan venir futbolistas que vengan a colaborar y a mejorar lo que estamos haciendo. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Te esperamos en Cupra Serrauto. Calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Celebra la comida de empresa en pleno centro de Elche. Quintería La Merced ha preparado el menú de empresa más completo por solo 30 euros, con bebida ilimitada, ensalada, tabla de ibéricos, ensaladilla rusa y como plato principal tú eliges ternera en salsa, carrillera, merluza o bacalao, postre y una copa incluida. En Quintería La Merced, en Plaza de La Merced 7, Elche. Reservas al 677 34 11 77. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 68.804. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz Navidad! Celebra la magia de la Navidad y despide el 2023 con estilo en Welsh Car Multimarca. Este fin de año, regálate la emoción de conducir el coche de tus sueños. Descubre toda nuestra gama y elige el que mejor se adapte a tu estilo de vida. Ya sea un SUV elegante, un deportivo lleno de adrenalina o un coche familiar espacioso. Además, también puedes conocer en directo el Lincoln Co. 01, el híbrido enchufable de moda que incorpora todos los extras de serie. El sello de Grupo Paredes Automoción nos avala. Te esperamos en Elche, Sor José Falcorta 35, en Alicante y en nuestra web worldscar.es. Empieza el 2024 como te mereces, reestrenando vehículo. Llega la magia a nuestro municipio. Llega el momento de ilusionarnos con abrazos y sonrisas. Llega la Navidad a Elche. La magia de siempre. Disfruta de una programación de luz, música y tradición que nos llenará de alegría. Descúbrela en navidadenelche.es. Ayuntamiento Elche. No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es. Opel Marcos Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since I have no place to go, let it snow, let it Estamos a 20 de diciembre, ayer último partido del año. El Elche cierra la primera vuelta con 30 puntos. Muy justo no, se le queda corto. Yo creo que es una primera vuelta decepcionante, teniendo en cuenta que todos esperábamos que el Elche no solo estuviera entre los seis primeros, sino peleara de tú a tú por las dos primeras plazas, por su condición de ex primera y también, bueno, pues por ser un equipo que seguramente tiene poco que ver, pero en su momento tuvo mucho que ver. El equipo que más límite salarial tiene en el mercado invernal, porque en el veraniego no lo utilizó. Cuando todos pensábamos que sí, vale, podía vender a alguno, no a todos los delanteros, pero reinvertiría en delanteros cotizados para lo que es la segunda. Bueno, vamos a ver si en el mercado invernal se es capaz de conseguir. La única buena noticia, yo creo que en el día de ayer, fue la vuelta de John Chetaulla. Sorprendente, porque el propio técnico anunciaba 24 horas antes que no está todavía para competir, pero es sin duda una buena noticia, porque es un futbolista que le puede dar mucho al Elche, tanto de pivote en el centro, la posición en la que a Becasés más le gusta, como en su posición más natural, la que ha sido toda la vida de central. John Chetaulla hablaba de su vuelta. Sí, por desgracia ha sido pues a costa de la lesión de otro compañero, pero sí, en lo personal muy contento por volver después de tanto tiempo, tanto esfuerzo en lo personal y sacrificio por mi parte y tanto mi familia y seres queridos. Y bueno, muy agradecido también al cuerpo médico, que me ayuda en todo momento y muy bien, la verdad. Un John que, bueno, sigue adaptándose ahora ya al ritmo de entrenamientos y de competición. Pues obviamente pues he estado mucho tiempo fuera y pues tengo que tener un proceso, imagino, de adaptación, ¿no?, al ritmo del equipo, que está a un nivel muy, muy alto, pero desde luego muy agradecido a los minutos que he podido tener y desde luego pensando ya en seguir trabajando para tener los máximos posibles. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que ha faltado para ganar? Yo pienso que el equipo lo ha intentado desde el principio, hemos ido a por la victoria y bueno, al final en este fútbol, si no tienes acierto, pues obviamente esto es mucho más difícil, pero desde luego el equipo lo ha intentado desde el principio hasta el final y la verdad que muy, muy satisfecho en ese sentido, por lo menos yo al menos. ¿Qué balance hace de la primera vuelta? Yo creo que el equipo ha ido de menos a más, ¿no? Hemos vivido un proceso de transformación en el equipo, en el que hemos ido pues, adoptando lo que nos pedía el míster. Y yo creo que el equipo sigue en línea ascendente hacia arriba y que creo que en la segunda vuelta va a ser mucho mejor que la primera, estoy seguro. En línea ascendente hacia arriba, aunque cuesta verlo teniendo en cuenta los últimos tres resultados. Y es cierto que han sido tres buenas primeras partes, pero con eso no te da para ganar en segunda división, sobre todo si no te sobran los goles y al Elche evidentemente no se le caen de los bolsillos. San Román decía que no queda otra que seguir. Sí, yo creo que estas últimas tres semanas nos han servido de ejemplo de lo que es la categoría, ¿no? Hicimos una racha muy buena contra equipos de la zona alta y la gente, bueno, presumía o nos preguntaban, pero la realidad es que cualquier equipo compite en esta categoría y el equipo ha hecho tres partidos buenos, yo considero, quitando la segunda parte de Cartagena, que sí nos penalizó más, y no hemos conseguido, bueno, pues sacar los puntos, ¿no? Bueno, pues intentar que a esa línea de juego, que es buena, añadirle los goles y añadirle las ocasiones que tienen que llegar, por supuesto. Nos vamos a dejar la vida para que así sea. ¿Cuál es el deseo para 2024 de Sanro? Bueno, lo primero, que Óscar se recupere lo mejor posible, es lo que todos queremos, y lo segundo, bueno, pues que la gente venga al estadio a disfrutar del fútbol que hacemos y que se logren los objetivos, que es para lo que estamos aquí esta temporada. Bueno, pues terminó la primera vuelta, ahora descanso, viene bien resetear, sobre todo yo creo que le viene mejor a los que vienen de perder, de no hacer unos últimos partidos importantes de puntos, y vamos a esperar que 2024 empiece con victoria frente al Girona y luego contra el Tenerife. Sería la mejor manera de darle el regalo de Reyes a la afición franjiverde. Lo vamos a dejar aquí, os esperamos en Elche en Punta mañana a la 1:20. Recuerda, hoy a todo gol, a las 10:15 de la noche, repasaremos, analizaremos la primera vuelta, el resultado de ayer, la lesión de Óscar Plano, con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, y el mercado de fichajes. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.